pena, pero es verdad lo que me cuesta tomar el timón. En esta marea no voy a volver a pisar la tierra si tú desapareces. Quería besarte. Sabía que aquí arriba en tu cielo no había sitio para mí. Por eso estoy despierto mirándote al dormir. Y es que no sé si tus intenciones van a durar toda la noche en estas posiciones. No existen desilusiones. No voy a soltar ni un momento que sirva de escarmiento, aún te siento. Que no sé si te has dado cuenta, pero es verdad lo que me cuesta tomar el timón. En esta marea no voy a volver a pisar la tierra si tú desapareces.